momentos difíciles para Alberto Fujimori, porque han cambiado de interrogador, ya no es el fiscal Peláez Bardales, que lo hizo tan mal, tan desastrosamente, y ahora le ha salido un fiscal respondón, y ante la pregunta de Montesinos era el segundo de su régimen, él ha dicho, me abstengo. Ha constado en actas la abstención, que es muy significativa, muy decidora, y también se ha refugiado en el silencio a la hora de emitir dos o tres preguntas vinculadas precisamente al carácter político del trabajo del señor Vladimiro Montesinos. Se le ha recordado lo que hacía en la salita del CIN, y claro, él ha dicho, él tenía sus ramificaciones que yo desconocía. El fiscal, muy astuto, le ha dicho, ramificaciones, eso llama usted ramificaciones, podría llamarse red. Bueno, yo llamo ramificaciones. Bueno, pero las ramificaciones parten de un núcleo. ¿Cuál era el núcleo? Y ahí Fujimori ha vuelto a decir, me acojo al silencio. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Fujimori no tolera la posibilidad de tener que admitir lo que va a tener que admitir al final, que Montesinos era simplemente el operador instrumental, eficacísimo y absolutamente gangsteril de sus órdenes. ¿Por qué recluta congresistas tránsfugas? Porque el señor Fujimori necesita una mayoría. ¿Por qué emputece la televisión? Porque el señor Fujimori necesita una televisión anuente. Es decir, todo encaja. No es que Montesinos es un loco que construye un poder paralelo. El poder de Montesinos era definitivamente la instrumentación del poder del señor Fujimori. Montesinos era un fiel y seguro servidor. Ahora, probablemente robó más de la cuenta y Fujimori no se enteró nunca de que tenía 48 millones de dólares en los bancos suizos. De pronto él supuso que eran 18, como los que tuvo al final el señor Hermosa Ríos, su lugarteniente castrense hasta 1998. Pero en fin, esas son minucias. Fujimori no las ve consigo, no las ve todas consigo como las vio en la primera sesión, en donde el fiscal Peláez Bardales demostró que como interrogador es un gran atleta.